Niños y niñas, en esta vida no hay que ser ansiosos, hay que estar satisfechos con lo que uno tiene. Esta es la historia de un perro y su imagen que se reflejaba en el agua. Un día, un perro, que llevaba un trozo de carne en la boca, llegó hasta un arroyo. Se hallaba a medio camino, sobre un estrecho tablón que alcanzaba de una orilla a la otra, cuando de pronto se paró. Había visto su propia imagen reflejada en el agua, su propia imagen que brillaba ante él. Estúpidamente, pensó que aquel era otro perro. ¡Wow, wow, wow! ¡Ese trozo de carne es más grande que el mío!, se dijo. ¡Lo cogeré! Dejó caer su trozo de carne a fin de arrebatar el trozo que tenía el otro perro, y que en realidad no era otro Chucho, que va, era él mismo reflejado en el agua. De este modo, el perro perdió los dos trozos de carne, ya que el que él dejó caer fue arrastrado por la corriente, y como el otro era solo un reflejo del primero, aquel también desapareció. Ya sabéis, niños, niñas, hay que estar satisfecho con lo que se tiene.